quema el humo. Si apesta zorrillo es la cannabis que consumo. Bajada del monte, verde y pegajosa. Pone bien locote, aquí se fuma venenosa. Sin semilla y ramas me forjo un blon de martini. Aquí la hierba está más buena que una nena sin bikini. En el vecindario, fumamos diario. Desde muy temprano huele a mota todo el barrio. Antes de que cante el gallo ya lo estoy quemando. Toque tras toque hasta sentir que voy volando. Entre las nubes más para arriba y no aterrizo. Solo yo solo con grifa me tranquilizo. Miel en el papel pa' que el Flavio se queme lento. Todo el año 24-7 bajo efecto. Y aunque sea ilegal me vale madres, le va el chota. Andamos bien high, las calles huelen a mota. Estoy con el flow como de mota respirando. Despegando. Si se acaba el otro voy forjando. Pa' seguir fumando hasta sentir que estoy volando. Estoy con mi flow como de mota respirando. Despegando. Si se acaba el otro voy forjando. Pa' seguir fumando hasta sentir que estoy volando. Mis vecinos dicen huele a pétate quemado. Me miran mal, saben que ando bien elevado. Quemando en blon, en pipa o en papel arroz. Se le da fuego y se consume a la que pega risa y tos. El humo del cannabis entra en el sistema. Llena los pulmones y adormece la tatema. Hierba pa'l cerebro, pa' mis homies y mi jaina. Las calles están oscuras y huelen a marihuana. Todavía recuerdo que a los 13 un día en la calle un compa me dijo, ten homito, dale fire. Desde morro con mi porro. Perro callejero, locote desde cachorro. El humo de la mota pone chido. La hierba que consumo pone juido. Como tatuaje marihuano de por vida. Los ojos rojos y la mirada perdida. Estoy con mi flow como de mota respirando. Despegando. Si se acaba el otro voy forjando. Pa' seguir fumando hasta sentir que estoy volando. Estoy con mi flow como de mota respirando. Despegando. Si se acaba el otro voy forjando. Pa' seguir fumando hasta sentir que estoy volando. Arsenal Pro, Sismo Records, Baker Brand, Foundation, Guanatos, la capital del rap. Es el pinche tren loquete.